Muy bien, ya estamos otra vez aquí en Observatorio Humano, un programa muy decente, porque aquí no echamos a perder a nadie porque nadie nos escucha. Entonces, No, ¿cómo sabes? Yo no sé, estoy muy triste porque no sé si alguien nos escucha. Estamos hablando a la red anónima que esté ahí. ¿Dónde nos escucharán? Pues nos presentamos, por lo menos. ¿Quién se atreverá? Patrick Guadalajara, que nos tiene otra vez con mucho gusto porque anda por acá otra vez. ¿Habías estado, me dijiste, en Aguascalientes, Patrick? No, he estado viviendo en Cuernavaca. Ah, Cuernavaca, después sí. Tenía una vuelta a Europa y ahora de vuelta como 2 semanas en México. Y pues me da mucho gusto y alegría de poder estar aquí también un viernes, ¿no? Porque sí. Así mis viernes de Guadalajara son Observatorio Humano, ¿no? Es como la parte más esperada de la semana, vamos a decirlo. Órale, chido. Entre amigos. Y además tengo que confesar igual que no he estado fiel al Observatorio Humano porque hoy de mañana estuve en otro radio. Ah, cabrón. Sí. La verdad que sí. Además, uno que bien distinto creo que ha hablado hoy, porque tiene el nombre de Amas de Casas con la voz del caballero. Amor. ¿Con quién es? ¿Aquí mismo? Es con nuestra buena amiga Silvia Verónica. Ah, con Silvia, con que Berito. Que está como sí. Reemplazando a una doctora que se presenta a senadora. Entonces, órale. Tenemos nuestro público cautivo. Ah, pero allá en DK, ¿no? En la DK, en Radio Abierto. Exacto, pues. Sí, en Radio Abierto. Oye, yo quisiera aprovecharte, Patrick, porque tú has estado en México y en otros países de Latinoamérica haciendo una investigación sobre el libro cartonero. Así es. ¿No? A mí me gustaría que nos platicaras qué has encontrado, ¿no? Precisamente porque es un asunto que se mueve en varios países de Latinoamérica, ¿no? Así es. Aquí, bueno, Funk tiene su propia cartonera, pero además es una actividad muy interesante, ¿no? A mí me parece que es una actividad que me voy a escuchar muy mamón, pero que en cierta forma democratiza la literatura, ¿no? Sí. Pues para los oyentes que recién llegaron, ahí el señor, ¿cómo se dice? Director de programa, ¿no? ¿Cómo es? Como el pilar del... No, es nuestro líder espiritual. Claro, ya tenemos el líder espiritual, Gabriel. Pero también nuestro líder de estrategia y política que podría ser tú. ¡Hijo! ¿No? Claro, juntos haremos candidato. Historia. Pues justo estabas preguntándome sobre mi investigación con cartoneras, ¿no? Sí. Y qué he encontrado. Pues una de las cosas es que pues no hay reglas, ¿no? Fijas de las cartoneras, ¿no? Esos editoriales independientes, no hay como reglas fijas, ¿no? Es una organización donde tienen que cumplir con ciertos requerimientos para formar parte de esa red, ¿no? Es muy libre, pero sí tienen como hay como patrones, ¿no? Y sí hay como suerte de reglas implícitas, que por ejemplo uno es que responden a sus propios medioambientes, ¿no? Para mí son... Eso es interesante. La diversidad de las cartoneras se debe a que cada uno se está respondiendo a su entorno cultural, a su entorno... ¿A qué es local, no? ¿A qué es local? ¿Verdad? El localismo es como hiper importante, yo diría, para las cartoneras, ¿no? No sé qué opina Pavel, que editor cartonero que recién llega aquí al observatorio. Pero sí, o sea, algunos que responden... Órale. Sí, a mí desde el principio me pareció muy interesante la investigación que llevaba a cabo Patrick por dos motivos, ¿no? El primero porque efectivamente estoy involucrado, pues, ¿no? Y me parece que era un tema que necesitaba una investigación muy seria, pues, encima. Porque, por supuesto, la cartonera es esta primera respuesta ante una necesidad y como tanto no es formal, pues, ¿no? Es decir, una visión academicista, pues, ¿no? Formal y estructurada, puede favorecer mucho este tipo de proyectos porque les genera una estructura de la cual carecen naturalmente, pero que no naturalmente tienen por qué rechazar, pues, sino que pueden verse favorecidos en ella, ¿no? Pero es interesante porque sí, esta cuestión de las formas también nos interesa como académico, porque se habla mucho de lo informal, pero ¿qué quiere decir lo informal? Muchas veces lo informal dice que no tiene forma, pero, o sea, tanto un trabajo en un puesto de mercado, tanto uno que recoge cartón en la calle, o sea, tanto uno como que publica, o sea, literatura, o sea, tienen formas, no son formas que están, lo informe sugiere que no tienen formas. Me parece que más, ¿no?, que informal sería no solemne. Ajá. ¿Verdad? Sí, quizás, claro. Ajá. No. Fíjate que me parece que hay ahí un asunto en el sentido de que el libro cartonero se divorcia del libro fetiche, ¿no? Y lo convierte en un libro único y que entonces se convierte materialmente en una obra de arte. Cada Eso, libro, cuestión, ¿no?, del fetiche es interesante. Lo he escuchado también, otros exponen sobre el asunto, tomando esta idea marxista del fetiche, ¿no? Del objeto en el mercado que este intercambio, y que pierde, que esconde los pasos que llevan a su fabricación, ¿no? O sea, esconde ahí, uno ve un producto, ve el precio uno no ve cómo se estaba hecho, ¿no? Y el libro cartonero lo hace al revés, ¿no? Lo manifiesta, ajá, ¿no? Manifiesta exactamente, sí. Porque uno ve, ahí está la costura del libro, ahí está si alguien le tiró un café cuando lo estaba haciendo, ahí está qué tipo de cartón en algunos está usando, si es de televisión, de qué producto es. Uh-huh. Ahí está también marcado quién lo ha hecho muchas veces, quién lo ha intervenido, quién lo ha pintado. Entonces sí revela de alguna forma, es como un antifetiche, ¿no? Sí, ¿no? Un libro antifetiche. Sí, pero eso no quiere decir que no puede volverse fetiche en el sentido más amplio y no tan marxista, de que sí hay los que lo compran, bueno, y culto, y pues, lo, ¿no?, guardan. Pero y podría parecer un fetiche en el sentido erótico. Sí. Y en el sentido más amplio del término erótico, ¿no? Porque también hay una inmersión en el proceso, pues, ¿no? Que también es una de las partes más rescatables, ¿no? El autor, pues, no puede tampoco abstraerse del objeto porque forma parte de la creación, pues, ¿no? En el sentido de que se le enseña, pues, ¿no?, a de alguna manera como liberarse del asunto editorial al saber autopublicarse, sí, pues, ¿no?, y tener todos los medios para una producción suficiente, pues, ¿no? Y es interesante, recién estuve que atañe a su mercado, pues. Estuve en Barcelona en un congreso de estudios latinoamericanos, y en una parte hablaron de, o sea, presentó un chileno que es de Berkeley, de Estados Unidos. O sea, trabaja ahí en la universidad, y trabaja sobre piracía. Un hombre muy interesante, muy, muy buena onda también. Y mi compañero también, que trabaja en Brasil, también estuvo. Y mi amigo mostró un libro cartonero de Brasil, de Lucinea Catadora, que es un libro que no tiene mucho texto, nada más está hecho puramente de cartón, no de papel. Tiene como 9, 10 pedazos de cartón, uno tras otro. Y cada uno tiene nada más una letra y o sea, acumulan, o sea, hacen la frase o el nombre de la cartonera, que es Dulcinea. Entonces uno tiene una D, después de una U, después, ¿no? Y así de siguiente. Entonces, lo que decía mi compañero de trabajo es que ahí está la historia en este libro. O sea, porque lo perforaron los mismos cartoneros que sí son pepenadores ahí en Río, ¿no? En Sao Paulo, perdón. Y ahí están las mujeres, es una cooperativa donde están mujeres. Y ellos como que pusieron la presión y algunos pusieron muy fuerte y se ve, y otros menos, ¿no? Y decía, pues ahí está la materialidad, ahí está el afecto también de esas mujeres. Y lo que decía el chileno es que, pues, tú sabes eso porque estuviste ahí haciendo trabajo de campo y sabes de esas relaciones sociales porque lo investigaste. Pero la persona cualquiera que agarre el libro y ve las letras no sabe la historia que está implícita en ese libro. Entonces eso fue como un debate, una conversación bastante interesante, ¿no? Que sí están ahí las relaciones sociales, pero a lo mejor están implícitos, están escondidos, ¿no? Y luego me parece que está el trabajo, es decir, está digamos visibilizado el trabajo del escritor, ¿no? Es decir, porque no es que, o sea, no es que yo un día me inspiré por la gracia de Dios, ¿no? Entonces escribí unos textos casi involuntariamente y luego a una editorial los toma, los publica, los convierte en una mercancía llamado libro, vende y soy famoso y etcétera, etcétera, ¿no? Y me dan el premio Cervantes y me caen los pantalones, o sea, toda la historia, pues, ¿no? No, hay, es verdad, hay el trabajo de alguien que se llama escritor y que es un verdadero trabajo, pues, ¿no? Que genera algo que quizás no es del agrado del mercado, ese es otro asunto, pero hay un trabajo, ¿no? Y me parece que esa parte del trabajo se visibiliza en el libro cartonero, ¿no? Y por eso es maravilloso. Pues aquí tenemos también al Gabriel y tenemos a Camila. A Camila también. No sé si sí deben participar. ¿Sabes qué? Hay que darles chance de hablar. Obvio. Sí. Bueno, finalmente se busca un lector, ¿no? Y esa es la intención, ¿no? A y... mí me parece que en el libro cartonero ni siquiera buscas al lector. O sea, me parece, tengo la percepción, quizás estoy equivocado, que hay un acto de amor en hacer el libro cartonero, sí, y que por sí mismo ya hay un cumplimiento en hacerlo. Sí, sé que soy cursi, pues. Sí. Me ganaste la palabra. El proceso es súper importante. Yo, de hecho, duermo con un libro cartonero. Bajo la almohada y otro entre las piernas, ¿no? Bueno, ya corríjanme, pues. Amargado. No, sí, yo sí veo un acto de amor, pues, ¿no? No quizás. Aviéntala, chingada. Quizás un asunto como de amor a la escena, pues, ¿no? O amor a la diversidad de publicaciones. Bueno, pues, digamos un acto erótico con el cartón. Claro, o sea, es como el proceso se lleva a cabo de manera artesanal, si no hay manera de no involucrarse eróticamente, pues, sí, ¿no? Claro. Porque, por supuesto, hay un involucramiento ahí sensorial, ¿no? Con la creación del producto, pues, ¿no? Sí. Y pues, justamente estuve presentando al señor Fong, al Sergio, a una lista de palabras claves, ¿no? De cartoneras, y no, justo no estaba en la lista amor, y lo agregó. Dije, no, pues, ¿dónde está el amor? ¿Por qué lo hacen estos pinches libros? O sea, ¿no? Por amor, o sea, si no lo dicen, no están mintiendo, porque si hay algo ahí que está, no es para dinero, no es para, ¿no? Yo creo que va para ahí también, va por ahí. Pues, no, yo ya no voy a hablar. Ya, te das por cursi. Te vas a dar por aludido. Pues no, yo me acuerdo de mis viejos tiempos aquí, a veces tenemos un tema del programa. ¿Tenemos un tema esta semana o es así puramente libre? ¿Tu visita, Patrick? Exactamente. ¿Tu visita? No creo país. Que vale sí. Un no, tema el observatorio humano. Y tenemos que aprovecharnos de ti también. En ese orden, primero aprovecharnos. Pues me estoy recordando que sí, la última vez que participé terminó una suerte de declaración de amor de parte de Ramiro, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Vamos a pasar rápido a hablar revista. De otra cosa. Sí, lo recuerdo. Antes de partir ¿a dónde? Pues, ¿a dónde? Yo quisiera preguntarle a Patrick, ¿no? En tenor también del resto de los programas que hemos tenido, que quizás han sido como también sin tema, ¿no? Si él ha percibido alguna diferencia entre México, pues, con el ambiente electoral y sin el ambiente electoral. Ah. Porque la vez pasada cuando viniste nos encontramos sí. En medio de esta contienda por la silla presidencial, ¿no? Y todas estas cosas. Y creo que también nosotros dos teníamos como diferencias de frente a la participación. Sí, sí, sí, frente a la participación ciudadana y al asunto del voto, ¿no? Y la democracia activa o no activa, pues, entonces sí. Sí. Pues lo he vivido como un observador, ¿no? Uh-huh. Como un observador humano desde afuera, viendo una especie de circo, ¿no? Porque sí, sí. O sea, yo he estado viviendo en Cuernavaca, ¿no? Y ahí pasan como una banda de música, así, pasando por ahí. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y es, ¿para qué candidato es? Ah, es para tal, ¿no? Y después al otro día me cruzo y todos tienen como la foto de una mujer y pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ¿no? Una onda así. Pero la verdad que me he interesado, y pues puedo dar mis opiniones también. Yo soy fácil de entusiasmar un poco en la política, ¿no? Yeah. Mis debilidades también, a veces busco el malo y busco el bueno también. Entonces sí, soy fácil de entusiasmar, por ejemplo, con AMLO, vamos a decirlo, ¿no? con la historia que haremos juntos o lo que sea. ¿Siente? Sí, o sea, yo participo y me enojo. No digas AMLO, di, ya sabes quién. Ya sabes quién. O el, ¿cómo es? El peque, el o no sé peque. Qué. El peque. Fíjate que yo tengo la hipótesis, ajá. Porque no quiero decir teoría, ¿verdad? Si tengo todo un sistema de pensamiento, ajá. ¿No? De que realmente lo que deseamos es, no al mejor, sino al peor, pues, ¿no? Porque somos peores, pues, todos, sí. ¿No? Entonces, es el único que falta que va que robe, dice la gente. Y a mí me parece que dale chance. Que el peje está acá como como el peor. Me parece que está en el cenit de las preferencias electorales. Sí. Qué cursi vengo, ¿verdad? No mames, cabrón. ¿Sabes que ya traigan al pinche matacursis? Sí. Porque pero yo que imaginé que con estas palabras me iba a posicionar en la minoría, en el ámbito. Es que imagino, pero tal vez me pueden con ese poder dejarme entusiasmar por políticos. No. El peje está en lo más alto de la primavera cívica en México. Sí, ahora más cursi, ¿no? Porque es el peor, el cabrón. Es el peor. Digo, los otros se presentan como si fueran mejores que nosotros y no nos gustan, cabrón, eso. Pero este cabrón se presenta como un pinche cínico, cabrón, manipulador de poca madre, pues. ¿No? Y eso nos gusta. Sí. Porque así y luego guadalupano. Y luego guadalupano. Y igualista. Sí, les puede evocar como, y después paso la palabra, pero sí una escena de recién llegada a la Ciudad de México. Estuve en la Ciudad de México el día del primer debate electoral. Mm. ¿No? El primero. Y estuve con una amiga grande que es de origen argentina, es una exiliada, argentina, pero fanática por AMLO, ¿no? Estuvimos recorriendo la ciudad y empezaron a salir con carteles que con la cara de AMLO que parecían de apoyo, ¿no? Uh-huh. Porque tenía una suerte de mística, de diseño gráfico muy conocido en la izquierda, ¿no? De rojo y así como heroico, así medio maoísta, bueno, ¿no? Entonces, decimos, ¡ah, qué bueno!, ¿no? O sea, ella decía, y después nos dimos cuenta que de hecho eran todo, vete, ¿cómo era? Como, vete a la mierda. O sea, no era eso, pero... Era el Opus, ¿no? Eran todos en contra, y nosotros viajábamos en un camión, ¿no? Volviendo a casa, ¿no? Y en cada semáforo estaban, así se sumaron, ¿no? Pero vimos más y más y más y más. Y ella se enojaba, y yo me enojaba también, y decía, mira, son todos policías, todos tienen la misma edad, son todos hombres y tienen la misma edad, o sea, están todos pagados, ¿no? Y nosotros así como cautivos en el camión, no pudiendo salir, pero con una suerte como de rencor contra estos, ¿no?, que estaban pagados. Y pues ahí también está un poco el afecto, ¿no?, el ambiente, ese papel que juega en la política también, ¿no? Se iba generando una tensión, ¿no?, de odio de parte de nosotros, ¿no? ¿Quiénes son estos que están saliendo denunciando? Eso no es justo, ¿no? Y también como de una forma un deseo de defender al inglés the underdog, ¿no? Como no me acuerdo cómo es en español o no lo sé, pero la persona que como todo el mundo está en su contra y entonces tú lo apoyes, ¿no? Es como cuando Escocia juega contra cualquier otro equipo en el mundo, nosotros somos el underdog, ¿no? Que nunca va a ganar, ¿no? Entonces ahí la hinchas por ellos, ¿no? Y es un poco así con AMLO, ¿no? Porque uno lo siente como que el establishment así está en su contra, ¿no? Todos los otros políticos, todo el poder, toda la mafia de poder que él denuncia y lo demás. Entonces tú quieres ponerte de su lado, ¿no? Lo que parece que va a pasar es que AMLO va a ganar, pues, las elecciones, ¿no? Que la izquierda, ¿no? Va a triunfar, pues, en las elecciones. Y que es por el voto de castigo, pues, ¿no? Es decir, que nos hemos encontrado con unos gobernantes terribles, ¿no? Que no dan de ninguna manera al ancho. Sí. Y el hartazgo generalizado termina por apostar por la otra visión o el otro proyecto de nación, pues, que hay. Pero que como un hartazgo. Ajá, que por supuesto es una manera sumamente infantil de cavilar tu voto, pues, ¿no? Y de dirigirlo, pues, ¿no? Porque deberías estar convencido, no únicamente convencido del equívoco de los otros, pues, ¿no? Y me parece que eso es lo único en lo que quizás ha fallado el asunto, pues, ¿no? Que esto se ha vuelto una polarización muy clara porque... Está la visión de AMLO y la visión de todos los demás, pues, ¿no? Hay solamente dos visiones de nación y en ese sentido uno de ellos es el que ha ganado, pues, ¿no? Ahora, México es un país de derecha. Sí. Voy a hacer otra cursilería. México es un país de derecha, históricamente. Y además guadalupano. Sí, le vamos a dar chance nomás a ver qué... Digo, es lo que... No, cuando hemos tenido izquierda es por un pinche hartazgo de la chingada. Pero por resentimiento. Necesitamos estar hartos para... Por sentirnos humillados, por resentimiento. Sí, o sea, esto es más emocional, que no es ideológico, claro, es emocional. Eso también es emocional, es muy importante. Es emocional. Pues lo que dice Pavel ahora, también me lo dijo un chofer de, de taxi. Es interesante como los choferes de taxi o de Uber, ¿no? Porque normalmente son, basta, vamos a decir, son bien reaccionarios, ¿no? Históricamente, ¿no? Es como el papel que cumplen hasta en la Unión Soviética y todo demás. De hecho, hay una anécdota de Trotsky. Trotsky iba en una suerte de taxi en el periodo donde no estaba muy a favor, pero tampoco le iban a matar, ¿viste? O sea, había muerto Lenin y él andaba ahí medio suelto, ¿no? Y el taxista dice, no, pero para usted, señor Trotsky, no te vamos a cobrar nada, ¿no? Y él dice, pues, debe ser un mal señal si los taxistas me están apoyando. Claro. ¿Qué he hecho mal? Así lo dice. Soy un revisionista de la chingada, ¿no? Sí. Pero este chofer de Uber sí me dijo eso. Me dijo, pues, yo tengo miedo, él me decía, de que le van a votar a AMLO porque están hartos con el PRI y con el PAN. Pero también me dijo que me aprecio como... Yo tendría que haber tenido como socialista mejor respuesta en el momento, ¿no? Pero él me dijo como como que me sacó un poco de onda porque le dijo muy honestamente y me dijo, la verdad es que tengo miedo al socialismo. Ah, claro. Esto de igualar a todo el mundo, me da miedo, ¿no? Y yo pensé, pues, un chofer de Uber, o sea, normalmente AMLO no va tras ti, si es socialista, no, o sea, va tras el gran capital o el mediano capital, o sea, no va tras ti, ¿no? No va tras el... Pero así también entra la ideología, porque estos choferes de Uber, muchos se creen, no, pues son emprendedores, sí, son claro. Microempresarios y lo demás, ¿no? Sí. Y están estando explotados por el gran capital gringo. Dueños de su medio de producción. Claro, sí, es el asunto, ¿verdad? Pues sí, no sé, pues Camila, ¿me puedes apoyar en la cuestión de AMLO o no? ¿Eh? Sí, necesito un poco de apoyo. Sí, pues me parece que es el asunto. Hay también una visión generalizada de que hay algo extraño en el socialismo, pues, ¿no? Pero definitivamente es un asunto de tradición, al menos aquí en Latinoamérica, específicamente en México, pero me parece que se puede extender a toda Latinoamérica por el asunto, bueno, que tradicionalmente primero fuimos imperio, ¿no? Después se llevaron a cabo varias independencias, ¿no? Diferentes guerras a lo largo de toda Latinoamérica. Pero los gobiernos socialistas, ¿no? que han alcanzado el poder han quedado siempre de dos maneras, pues, ¿no? Como una suerte de bonachones extraños, ¿no? como un poco Mujica, y otras como unos hijos de su puta madrésima, pues, ¿no? Como Daniel Ortega. Exacto, ¿no? O por ejemplo, bueno, el caso de Venezuela es como el más sonado, porque también es el que han querido vender aquí en México como bandera de este miedo, pues, ¿no? Bueno, decir, no, bueno, ya saben lo que el socialismo no, nos va a dar, ¿no? El primero en México... A mí parece, por lo menos en el siglo XX, pues eso es que en cuál otro pinche siglo pudo haber ocurrido, ¿verdad? En un siglo XX. Sí, no, cabrón. No mames. En los dos siglos no pasaban cosas. O sea, hijo de la chingada. Sucedía la naturaleza, ¿no? Es que sí, claro. Oye, es que estoy recordando a Plutarco Elías Calles, cabrón, que era una suerte de socialista, y generó una revolución. Aquí tengo, generó una revolución institucional, okay. Pero generó una revolución para defender a Jesucristo, cabrón. ¿No? La famosa revolución cristera. No sé. Ajá, sí. O sea, y eso es México, pues. O sea, México, si puede ser socialista, México es un social cristianismo, cabrón. Y ahora un juarismo guadalupano. O sea, entonces siempre somos como contradictorios, ¿no? Sí, siempre estamos así. Por eso te digo, en México es más emocional, no es ideológico, ¿eh? El mismo Peje es indefinible ideológicamente. Es indefinible ese cabrón. Que sí está discursivamente del lado de los jodidos, sí. Y eso es, sí. Pero eso es lo que importa. Eso es lo que aplaudimos, lo que favorecemos, sí. ¿No? No, entonces él detona sentimientos, ¿no? Es muy bueno para eso. Y para personificar a un tipo, ¿no? Juarista, a mí me parece, ¿verdad? Pero un juarismo, no sé qué chingados, porque es un juarismo... santo. Sí, un juarismo, porque sí es mesiánico, o sea, sí es mesiánico. Mira, cambiando un poco yendo un poco al Suramérica, en este congreso de estudios latinoamericanos, había mucha gente de Claxo, no sé si se ubican en Claxo, que es un centro de investigación de las ciencias sociales, que creo que tiene sede en Perú, pero está por toda Latinoamérica, o por el Suramérica por lo menos. Ellos sacaron como la campaña, esta forma parte de una campaña para liberar a Lula, y nos distribuían todos una bolsa de tela que tenían Lula, pero como también luta, ¿no? Como lucha, ¿viste? El portugués como Lula, luta. y la cara de Lula, pero hecho como si fuera Che Guevara, ¿viste? Martín icónico, así como así fuera de Lula. Y como hay un apego, ¿no? Hacia esas figuras, ¿no? Muchas veces hombres, como románticos, revolucionarios, o sea, es y emocional, ¿no? Como como dices, ¿no? Tenemos una relación codependiente con el asunto de los caudillos, pues, sí, para la realización de nuestra política como latinoamericanos, pues. Yo, es que ahorita estaba pensando también en que, en este asunto de que la última vez que viniste, pues, o la vez pasada, habíamos tenido nuestras discrepancias, ¿no? Sobre el asunto político, y me parece que es, por supuesto, por nuestros contextos, ¿no? Nuestra regionalidad, pues, ¿no? Porque aquí lo que se ha dado es un hartazgo generalizado contra la clase política, pues. Es decir, no nos parece realmente que nadie sea en serio de izquierda, ni tampoco nos parece realmente que alguien no sea de derecha. Entonces, en ese sentido, nos ha parecido que toda la clase política se encuentra al servicio del sistema directamente y que no hay alguno que se encuentre salvo, pues. Pues en esto... Precisamente por eso es que a lo mejor nos cuesta trabajo no ser escépticos con AMLO. Acaso en la ocasión anterior que platicábamos con Patrick estos temas, que por cierto yo recuerdo que traíamos el tema de la autonomía de Barcelona, ¿no? Que creo que era el tema Cataluña, de Cataluña, ¿no? Porque estábamos en ese momento. Voto y, Pero ahora la situación está un poco distinta, porque incluso si en ese tiempo la actitud de Pavel era como de escepticismo o de rechazo al proceso electoral, ¿sí? Hubo un momento incluso en donde tú te manifestabas de que para nada ibas a votar, que al contrario ibas a subastar tu voto, y de ahí surgió la idea, a mí me pareció muy buena, ¿no? Dije, caray, necesitamos dinero, de hecho le llamamos al programa así, necesitamos dinero, y yo pensé que unos 20,000 pesos por cada voto estaría bien, ¿no? Excelente, ¿no? Pero a propósito de romanticismo, pues a Pavel también le afectó el romanticismo, y ahora va a votar. ¿Sí? Bueno, voy a presentarme a las urnas, ¿no? Es una revelación. Sigo sin decidir, aquí, ¿no? Si voy a anular o voy a votar por la AMLO, claro, ¿no? Pero pero sí, pues me parece que tiene que darse un giro hacia el asunto de la participación, pues, ¿no? Es la oportunidad que tenemos muchos o algunos de ahora sí votar por alguien que vaya a ganar. A mí lo que me parece riesgoso es sentirse ganador. Es este rollo de la demagogia de que de repente esta es tu labor como ciudadano, pues, ¿no? Y la verdad es que es mucho más grande que eso, pues. Como por supuesto. Digo, es un matiz así obvio, pues, ¿no? Y evidente siempre. Pero el asunto de las democracias representativas es que la banda se va con la finta, pues. Es decir, ya voté, ¿no? Y entonces mis intereses ya están salvados porque, bueno, la persona por la que voté está ahí o ya se hizo un certamen y la persona más adecuada está ahí, ¿no? Velando por mis intereses, cuando la verdad es que no es de esta manera, pues. No. Es un filtro demasiado complicado, pues, ¿no? Para velar por tus intereses siempre tienes que mantenerte activo, pues, no solamente a través del voto. Sí, o sea, y también creo que es en el espíritu de ese programa un poco tomarle el pelo también al PRI. Sí, y empecé a ver estos carteles para, no sé, gobernador de Jalisco, algo así, es que con tal, no sé cómo se llama, mandas tú, ¿no? Y nada más, y tú decís, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo va? ¿Sí? Que además es contrario a lo que habíamos teorizado aquí en el programa, porque... la estrategia. Sí. Habíamos teorizado que la estrategia política del nuevo milenio iba a ser... Nosotros resolvemos tus problemas. Exacto. Sí, de hecho, tú ironizabas diciendo que pues cómo pues, o sea, si entonces para qué, si claro, estoy dando mi voto para que no me echen la bronca de ahora que yo mando, claro. Por favor. Sí. Pero luego sale con la sorpresa de que tú mandas, pero yo resuelvo. Vaya, los y eslogan. yo recibo el sueldo. Sí, claro. Sí. Fíjate que ahora que Pavel refería el asunto del entorno, ¿no? Me parece que la lectura que se hace en buena parte de Europa, de esto que ocurre acá en México, ¿no? Igual con el subcomandante Marcos y todo eso, que se vuelven muy simbólicos. Pero me parecen que lo hacen, creo, que lo hacen desde un individualismo que quisiera generar comunidad. Y acá lo hacemos desde el sentirnos abrumados por el exceso de comunidad, ¿no? Y quisiéramos más individualismo, pues, ¿no? Porque la historia de México, desde antes de la conquista, es de un exceso de comunidad. Es decir, nosotros tenemos una historia de fascismo casi natural, ¿eh? La sociedad indígena antes de la conquista era fascista. Digo, por supuesto no era fascista porque sería como un anacronismo. Digo, tampoco claro, no estaba Mussolini, exacto, pues, ¿no? Sí. Mussolinistli, ¿no? O sea, pues no, pues, ¿no? Pero digamos... los emperadores, pues. Pero los emperadores eran así de ese tipo, pues, ¿no? Y eran guerreros y eran muy cabrones y muy fuertotes y salían con el torso desnudo. Sí, pues, ¿no? Pero de ahí, más que una herencia fascista, ¿no sería una herencia caudillista? Sí, claro. Sí, también, ¿no? Sí. Dices fascista por referirse de alguna manera. Por decirlo de alguna manera, como ¿no? Esta predominancia, pues, de la violencia y de una especie de masculinidad tóxica al servicio del poder, pues, ¿no? Sí, siempre ha habido un exceso de testosterona en México, pues, ¿no? Pues sí, a lo mejor en esto no estoy de desacuerdo. A lo mejor, además. O sea, sí, bueno, que sí. También aquí, pues, ha ido como decayendo, sí, ¿no? La testosterona, pero... pero ahí está, pues, ¿no? Y es muy protagonista. Sí. No, iba a mencionar, y a lo mejor lo menciono, pero no tenemos que entrar necesariamente en el asunto porque sí puede ser como polémico también, ¿no? Pero tuve una conversación interesante sobre unos tacos ahí en Cuernavaca sobre el feminismo, ¿no? Y con un amigo, y él decía que no creía en el patriarcado, ¿no? Y yo decía, pues cabrón, vives en México, ¿no? O sea, no eres un sueco. O sea, claro, ¿cómo puedes mirar alrededor y no ver que hay un patriarcado, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Y él yo creo que más bien se posicionaba al lado del patriarcado, ¿no? Eso más bien era el asunto, ¿no? Pero... Yo estoy en... ahorita estoy colaborando con unos compañeros de la universidad, pues, porque vamos a participar en el Nacional de Debate, ¿no? Y ahí en el equipo se habían dado unas situaciones de micromachismo, pues, ¿no? Y una de nuestras compañeras ahora tomó la palabra durante una sesión para charlar al respecto, ¿no? Y lo que yo le decía a mis compañeros era que como estamos muy acostumbrados, pues, a que, como nos dedicamos a eso del debate, somos críticos, suponemos que solo por eso estamos exentos de tener expresiones micromachistas, pues, ¿no? Y de caer en este tipo de situaciones. Claro. Entonces, lo que yo he observado es que muchas veces cuando la banda empieza a introducir en su propio discurso la problemática del género, se asumen inmunes a seguir cometiendo los errores machistas que siempre hemos cometido toda la vida, pues. Sí. Y me parece que en ese sentido no solamente es un asunto de crítica inmediata sobre el machismo o el feminismo en particular, sino directamente sobre tus comportamientos, pues, ¿no? Es decir, este sujeto, ¿no?, seguramente entienda que está en una sociedad machista, pero quizás se siente inmune por el hecho de que lo reconoce, lo cual es, pues, una falsedad, pues, directa, evidente. Inmediata. ¿Puedo seguir hasta que alguien lo llene? Hasta alguien, ¿no? Más que inmune, se siente perdonado. Por encima de. Por encima de salvo, sí. Por encima de. A otro nivel. La conciencia política. Y esto funciona en muchos ámbitos. Al político le ocurre, ¿no? El político, bueno, se inventó hasta el fuero, ¿no? A mí eso, caray. Puta, o sea, madre, alguien puede, ¿cómo ves? Es el símil del Papa infalible, ¿no? Sí, claro, es la santidad, ¿no? Personificada en un político, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora la situación, el contexto que mencionaba Ramiro, pues es muy especial, es muy coyuntural, porque se vienen varios acontecimientos. Uno de ellos es las elecciones, desde luego, ¿verdad? El debate, que es el próximo martes, algo así, el último de los debates, sí, que yo creo que ya no va a interesar tanto. Yo lo mencioné desde el segundo, el que importaba era el otro. ¿Sí? Sí. Y como no le dieron knockout a Lopitos. Ya estuvo. Pero ¿por qué por López? ¿Ya vieron el video? Están por empatar. ¿Cómo que por López? Están por empatar en tercer lugar. Claro, pues porque ninguno de los dos es el segundo, eso está clarísimo. Y el otro acontecimiento, desde luego, lo menciono otra vez, pues es el fútbol, es lo que se viene. A partir de la próxima semana, donde pongas tu radio, donde sintonices lo que quieras, el comentario va a ser fútbol. Y sí. Y ahorita es muchísimo más importante saber qué con el entrenador, la estrategia que va a utilizar, o si fulanito lo van a convocar o no, al debate, ¿sí? O a quién va a ganar las elecciones. Yo pienso que las elecciones ya están definidas para beneficio de López Obrador. Ya lo que viene no va a afectar en lo más mínimo. Entonces la gente ya está resuelto en las elecciones y quieren saber quién va a ganar el Mundial. Mira, eso es lo importante. Sí. Pues y la única opción que gane Anaya es precisamente que México quede campeón por el promocional, ¿no? Sí, claro. O que ando decline. Mira, lo realmente interesante en términos políticos en México va a iniciar cuando gane López Obrador. Sí, claro. sí. Ahí va a comenzar lo interesante. La realidad. Claro. Porque, a ver, entonces ahora sí veamos, ¿no? O sea, sí, digo, este cabrón lo amamos tanto, en México, entre comillas, que ya quisiéramos vaciarle concreto encima para convertirlo en monumento. Y que pues, se nos olvida. Pues aquí, ¿no? Eso es la crítica que le hacen también, que tienen discurso para cada público, ¿no? Esa es la crítica que le hicieron a Naya y los demás, ¿no? Porque se convierte en un símbolo, pero un símbolo de varias cosas, ¿no? Un símbolo vacío. Y ahora los demás han adoptado esa actitud, ese parecer de este señor, lo han adoptado, lo han asimilado. Sobre todo Naya, pero Meat también, porque escuché el comercial, el promocional de Meat, y dice, yo voy a cumplir el sueño de cada mexicano. No es albur, es en serio, ¿verdad? De ahí dije, ay, güey, ¿cómo le va a hacer? ¿Mi sueño lo va a cumplir? Es como para empezar el de Pavel. ¿Va a desaparecer la clase política? Como por ejemplo, ¿verdad? ¿Va a cerrar ese círculo? Es el Papa Noel. Pasas tu lista así cada niño y son él llega ahí atorrado en la chimenea. Si el cuestionamiento al principio era el populismo de López Obrador, pues ahora todos somos populistas, ¿no? Mm. Ahora todos aumentamos el sueldo, ahora todos prometemos lo que no es posible, ¿verdad? Y de aquí el pendiente, ¿no? Porque sí, va pues a ganar ahí López Obrador, pero luego ¿qué sigue, no? Pues, porque por supuesto estamos convencidos aquí desde hace mucho tiempo que la corrupción no va a desaparecer, o sea, no por una ley o que el presidente diga desde el día 2 de julio no va a haber corrupción. No creo, se va a pulir, se va a diversificar, ¿sí? Puede ser que hasta sea más vulgar, no más declarada, ¿no? O sea, si ahora es como la justificación del mexicano, después de decir, pues ya no tenemos más que hacer, ¿no? O como dicen algunos, ya déjenlo, es el único que falta porque robe, ¿no? Entonces, pues déjenlo ya, por favor, que robe López Obrador, hombre. Le gustan que yo les traiga un poco de noticias de mis pagos de Escocia y de Inglaterra también. Y así el gossip, el chisme político también, si no lo sabían, López Obrador es muy amigo del líder de la oposición británica, del Partido Laborista, de Jeremy Corbyn, que es como el izquierdista, sí, muy de izquierda. ¿Y es cierto que son amigos? Son amigos, porque la esposa de Jeremy Corbyn es mexicana, o sea, no por qué, órale, pero órale. Esto también explica un poquito de por qué hay la amistad. Entonces sí, se han visitado, se han pasado tiempo juntos. Entonces yo tengo la esperanza... Separatistas del mundo. No, porque Jeremy Corbyn no es separatista, así es como británico, así que lo conserva, pero lo transformamos en socialismo, que pues me tienta también así. Si fuera el Gran Bretaña Jeremy Corbyn, a lo mejor Escocia podría quedar adentro, que para dentro de ahí. Pero sí me gusta porque es como se forma una red de amigos de Jeremy Corbyn, ¿no? Porque se extiende por el mundo, porque es un hombre también muy odiado por la política británica. Oh. Para los que no saben, como que se postuló al ser líder del Partido Laborista, pensando que nunca iba a tener chance. Eran 5 de izquierda, ultra izquierda, en un bar, diciendo, pues, ¿a quién le toca este año para ser el candidato de muy izquierda? Pues, Jeremy, te toca. Pues, dale, ¿no? Y le tocó. Y justo agarró un momento de rabia política, ¿no? Y las masas del Partido Laborista dicen, pues, a lo mejor sí, todos los otros son como robots y máquinas. Jeremy, sí tiene sus principios, ¿no? Entonces quedó al poder y sin saber qué hacer, ¿no? Sin esta formación, después de haber los mismos discursos de izquierda a un grupitos chiquitos, a sus fans durante 40 años, y de repente es el líder de un partido de masas y tiene que salir en la tele y todo es muy incómodo, ¿no? Todo eso. Entonces ahora estaría bueno que tuviera a sus amigos en poder también. Que es algo que ya habíamos tocado aquí, pues una temática que era el asunto de que la izquierda tenía que mantenerse un poco malhechona, pues porque... Cuando la izquierda empezaba a eficientar sus métodos, se volvía derecha. Sí, se vuelve profesional. Claro, que es el Tony Blair, británico. Sí, exacto, ¿no? Todo lo que se profesionaliza se vuelve de derecha o conservador, ¿no? Digamos. Ahora, mira, a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador es necesario. Lo que no sé, sí, es necesario para la política en México y para la sociedad en México. Lo que no sé es si es síntoma o cura. Y me parece que es más síntoma que cura. Ya su edad sería supuesto. Complicado que fuera la cura y no el síntoma. Me parece que es simplemente síntoma. ¿Por qué? Porque falló todo lo anterior. Claro. ¿No? Entonces es un síntoma necesario. O sea, como cuando te enfermas, es necesario que te dé fiebre. Es necesario que te brote, no sé, o sea, es necesario que tosas y saques las flemas. Eso es Andrés Manuel López Obrador. Nos han quitado todo, hasta el miedo. Hasta el miedo. Es necesario. Sí, es necesario, claro que sí. Andrés sí, Manuel sí. Es necesario. A mí me preocuparía mucho que no ganara, porque es necesario que gane. ¿No? Pero es inevitable ya, porque pues a estas alturas... Sí, claro, pero además, fíjate resultaría contraproducente, ¿no?, evitarlo. Sí, claro. Pero qué preocupante que sea inevitable. Sí, claro. Sí, claro. Pero está como arreglado, ¿no? Como ya no hay opción. Ya sabe lo que va a ser el primer día, además. Tiene quizás 12, 18 años planeando lo que va a ser el primer día. Sí, claro. Oye, nomás faltaba que no supiera, cabrón, ¿verdad? Después de 18 años. Sería el colmo, pues, lo peor que puede pasar es que no ganara y entonces se va a la chingada, como dice él. Ah, eso eran los carteles que llegaban los de la Ciudad de México. Va a la chingada. Sí. No te queremos aquí, vete a la chingada, eso te decía. Es un rancho. Claro. Que eso, ahí lo ponían como un asterisk, así. Lugar donde dice que Andrés Manuel va a ir a la selección. Sí. Bueno, esto es un festival, un show, ¿no? Porque si uno observa a los demás candidatos, pues todos van a ganar, ¿no? Y ninguno tiene, bueno, excepto López Obrador, que dice que él se va a la chingada, los demás no tienen plan B, ¿no? O sea, como que están muy seguros. Y esto le da un toque de festival a esto, de comicidad, yo diría, o de comedia, porque la realidad no es así. Sabemos perfectamente que 2, 3 van a perder, ¿no? Pero pues hasta ahorita, ¿no? Como que, bueno, ahora con las nuevas filtraciones, ¿no? De que ha tenido sobre el asunto de Anaya, pues yo creo que, pues Dios, ya. Que fue genial, ¿no? El spot que hizo al respecto. Está todo perfectamente... A mí me pareció magnífico. No, es que tú lo dijiste, 18 años planeando esto, claro, todo está saliendo como debe de ser. O sea, excelente. Es como cuando aquí resultó interesante la candidatura de Zamora, ¿no? Y en cuanto vieron que ya era considerable, igual... Sí, pero yo hablo del spot que hizo Anaya con respecto a las filtraciones, ¿no lo viste? No. Que aparece ahí, ¿no? Como en el estudio, muy consternado, ¿no? Con su nombre detrás en grande y diciendo, no, pues es que fíjense que esta onda golpista que hay contra mí, ¿no? Y esta guerra sucia, ¿no? Y como si no fuera lo que él ha estado haciendo durante toda la contienda, pues... Claro. Pero además con este discurso como de retomar otra vez el discurso de AMLO siempre, pues, ¿no? Es sí, decir, sí, AMLO siempre retomando. Ha utilizado esta onda victimista para reclamar votos, eso está clarísimo, pues, ¿no? Sí. Y de repente, ¿no? Que a estas alturas de la contienda electoral, ¿no? Un candidato como Anaya, que está fundado sobre valores completamente distintos, haga uso de los mismos recursos, habla de lo desesperada, pues, que está la derecha. Porque después de toda la derecha, la contienda únicamente estaba representada por Anaya, pues, ¿no? Digamos, Mid, por el partido al que representa, no tenía cabida alguna, pues, ¿no? O sea, el verdadero hartazgo es principalmente contra el asunto del PRI, pues, ¿no? Y por lo mismo estaba fuera de la contienda. Mientras que los otros dos, el Bronco y Zavala, pues no estaban haciendo mucho ahí, pues, la verdad es que bulto, ¿no? Un poco como obteniendo recursos, ¿no? Y o foco, ¿no? Visibilidad. Y no sé, pues, a mí eso es lo que me queda, ¿no? Que los malos usos políticos y demagógicos de AMLO terminan por traspasarse también a la derecha, y lo que finalmente nos va a quedar después de la contienda es un presidente que, por supuesto, gana la contienda, y una serie de partidos que a partir de ahora van a atender a recursos, ¿no? A estrategias para obtener el voto, cada vez más deplorables, pues, más cercanas a la lástima, más cercanas a falsear, más cercanas a... porque... Pero difícil que el PRI sale con pobre de mí, ¿no? Ah, no, sería absurdo, sería completamente absurdo. Pero sí que sigue apuntando no a mostrar propuestas y no a generar debate y no a generar diálogo, sino solamente a ser el más pobrecito, ¿no? A ser el más jodido, a ser el que más han atacado, y nunca verdaderamente a la propuesta, pues, ¿no? Eso es lo que a mí me puede llegar a parecer más lamentable del asunto de las elecciones, pues. Sí, pues creo. Quería volver, ya sé que nos queda un poquito todavía, el asunto. En un momento tú decías como de que mi perspectiva también pertenecía un poco a de dónde soy y la de ustedes un poco de aquí también, pero algo que decías antes de que ese rechazo general hacia los políticos como propio de aquí de Latinoamérica o de México, pero de hecho me pienso que es bastante parecido a la cuestión de el rechazo a la casta. Ajá. En España, sí, que sí. No se dio en Gran Bretaña, pero que sí se dio en España. O sea, esto, tratar a tachar a todos los políticos como una casta, eso fue como de la estrategia clara de Podemos y también, pues, de la gente, de muchos ciudadanos. Bueno, ¿no? Recuerda que nosotros en muchos sentidos seguimos en la colonia, o sea, seguimos con el cordón umbilical con España, ¿eh? O sea, eso... Sí, pero no se puede explicar el rechazo general hacia la política desde esa perspectiva. No hay causa y consecuencia en este asunto, pues, o sea, son dos casos aislados en ese sentido. O sea, lo que yo sí percibo, pues, es que hay una especie de revanchismo clarísimo, pues. O sea, que esto es como innegable y que no es un motivo suficiente para guiar el voto, pues. Es decir... Si yo es, no estoy entendiendo ya de qué están hablando, ¿eh? Ya es tarde. Sí, o sea, que nos parece que hay así como una disputa, pues, no electoral, ¿no? Eso, y entonces, la manera de obtener los votos es distinta y dependiente, a mi parecer, de la situación, pues, ¿no? Yo ahorita pensaba, por ejemplo, en este asunto de... Sí, vale, ¿no? Es una cosa del entorno. Pero en un entorno, ¿no?, parecido al de Inglaterra, como es en el de España, también se da este mismo hartazgo, pues, ¿no? A mí lo que me parece es que el pensamiento crítico es un enemigo natural de la clase política. Y que en ese sentido, claro, en cualquier lugar donde haya, claro, pensamiento crítico, va a haber esta confrontación directa y frontal con los gobernantes, pues, ¿no? Ahora, yo siento que los pueblos nunca se equivocan, ¿eh? O sea, si tenemos odio por los políticos, claro, es que... Por algo es. No, por algo. O sea, ni siquiera es necesario un estudio académico, sí, ni la chingada. No. O sea, si está ese sentimiento es por algo. Y es histórico en México. Y en España, bueno, o sea, en España fue en Tobejuna... Su existencia basta para su justificación, pues, ¿no? Pero yo creo que vuelvo al asunto del síntoma y la cura, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero volvemos tal vez a nuestros posicionamientos anteriores también. No, yo creo que esto de son todos los mismos, este sentimiento... se lo aprovechan los peores de la clase política. Claro, ¿no? claro. Porque después, si yo soy malo, el otro que tiene programas más progresistas, de lo que sea, pues él también, es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no votes para mí, ni para él, ni para nadie, y yo sigo ganando las elecciones, ¿no? Entonces, por eso, sí. yo lo veo muy dañino. Y luego se genera un anarquismo, ¿no?, como muy difuso, ¿no? Ranchero. Ah. Un anarquismo ranchero de todos son iguales. Claro. Pero entonces, aguas, ¿no? A todo esto, pues aflora un pesimismo al futuro, ¿no? Ranchero porque, también. Sí, pesimismo ranchero. Pesimismo. Casi portugués. Sí, ¿no? Porque... o sea, estamos como en la saudade política, ¿no? Sí, es la saudade política, ¿verdad? Pues va a ser interesante a partir de las elecciones cómo funciona la economía, la política, el aspecto de lo social, cómo empieza a haber algunos cambios. Yo creo que puede darse un cambio de actitud y que sería como lo más Algunos no esperamos mayor. Mira, por lo menos sabes que si hay algo. Me parece que lo de López Obrador genera una revisión. Sí, ajá, uh-huh. Eso es lo que voy. Y eso es interesante, pues, en México, sí, ¿no? Sí. Como que una revisión de todo. Que el debate se enriquece. Es que el sistema estaba dado, ¿no? y como teníamos al PRI desde hace muchísimos años, y luego al PRI y al PAN, se dio esta situación de, bueno, ellos roban, pero me dejan robar, ¿no? Es decir, ya dábamos la corrupción por hecha, pues, dábamos todos los vicios de nuestro sistema por dados y que eran incorregibles. Incluso se ha llegado a afirmar un montón de veces, y me parece una cosa terrible, que la corrupción es parte de la cultura mexicana, pues, sí, ¿no? Y que todos estos elementos están culturalizados e interiorizados hasta lo más profundo de nosotros. El pues, ADN. El ADN cultural, ¿no? El ADN cultural, ¿no? Entonces, o sea, si es ADN ya no chingamos. Entonces tenemos que buscar la mejor manera de ser corruptos. En vez de combatirla, ¿no? Porque nos estaríamos combatiendo a nosotros mismos. Pero, por supuesto, esta es una generalización terrible, pues, que debe evitarse. Sí. Y me parece eso es lo que va Patrick, pues, ¿no? Es decir, vale, ¿no? Hay una clase política, ¿no? Y sí, a lo mejor tienes un poco de rencor contra los políticos en general, pero de todos modos tienes que elegir, pues, ¿no? Es decir, hay dos opciones y una, ¿no?, necesariamente va a ser mejor. O sea, mejor. A ver, si todo esto era para decir que vamos a votar por AMLO, pues sí, vamos a votar por AMLO, Yo sí voy a ver a Ramiro votar por AMLO. No, yo tengo mucho diciendo que yo voy a votar por él, voy a conmiserar en él. Pero también, no es un cheque en blanco, ¿no? Exacto. O sea, no es un acto de fe. Y vamos a decir también que a nivel continental, pues a nivel mundial, según yo, o sea, necesitamos nuestras figuras de tanto de centro izquierda como de izquierda, claro, porque claro. vamos a decir que el mundo va al carajo. O sea, miramos, yo traje un libro de un que escribió un amigo mío, inglés, que cuando hizo un poco como yo también, pero él sí sabe escribir, entonces escribió el libro, de sus yo no escribía el libro, él lo escribió porque andaba por todos los países de Sudamérica en el 2010, ponele, y un poco antes, y claro, cada capítulo es pues Venezuela de Chávez, ahí está el Chile de Bachelet, ahí está la Argentina de los Kirchner, o sea, hay esperanza ahí, ¿no? Y uno ve ahora el continente, y no, es como la derecha, ¿no? También a Europa, a Italia, ¿no? O sea, el miedo que, pues allá es un caso muy interesante de Italia, pero bueno, sí, no podemos olvidar que están pensando en deportar a 500,000 de inmigrantes durante los próximos 6 meses, o sea, es un racismo tremendo, un fascismo tremendo. Y obvio, ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces, yo creo que sí, creo que hay que ver las cosas en los detalles de lo que sí va a afectar a cada mexicano, pero también la geopolítica importa, ¿no? Sí, y ¿sabes que hay algo interesante? Porque ahorita estoy recordando lo del Brexit. No me recuerdes lo de Brexit. No me recuerdo lo de Brexit. Pero ojo, pero hubo ahí algo muy interesante. O sea, guste o no, tenga efectos buenos o malos, se respetó el voto de la gente. Sí, pues hasta Y eso es algo que tenemos que aprender en México. Nos equivoquemos o no con Andrés Manuel, se tiene que respetar ese voto. Sí. Y eso es muy interesante, pues también, que aprendamos a eso. Pero aquí no aplica así, no funciona. Aquí funciona más bien en el sentido de que ya es muy difícil hacerle fraude. Pero por eso es muy complejo. Pero por eso no me gusta que sea inevitable. Exacto. Uh-huh. O sea, lo que va Ramiro sí, es claro, que claro, sí, claro. Ya, o sea, lo vamos a elegir, ¿no? Y ahora sí, nos vamos a subir a este barco 6 años. O sea, y hay que ser consecuentes con el barco al que nos vamos a subir 6 años. Que, pues. Porque sabes que, Gabriel, si el tipo es inevitable, ya me cae mal. Sí, claro. Quiero elegirlo. No quiero que sea inevitable ese cabrón. Yo no creo que, creo que además es peligroso pensar que es inevitable. Es inevitable. Va a ganar Mido o algo, ¿viste? Sí. La madre, ¿no? Otro día, ¿no? La madre. Va a llegar el día y resulta que todos votaron por Mido. Claro, ¿viste? Claro. Sí. Puede suceder, claro. Pues queda el show del martes. A ver, pues con a qué, ver qué. ¿Sí? A ver si no hay algún. ¿Qué va a pasar el martes? Es el debate. El debate. El último debate. El último debate. Y a ver si ahora se comporta López Obrador, ¿no? Y no cae al nivel de. Bueno, pero está no, en campaña, pero está en campaña. Pues es que esto de los carteles me sorprendió. Era como al primer cartel cuando vi el debate, porque eso en Gran Bretaña no se puede hacer, sacar un cartel. Cuando vi el primero dije, wow, es como, ¿en qué momento? Está en un denuncio grande, pero después cada uno sacaba su cartel. Anaya sacaba como 4 carteles, o sea. No todos van a ser. No, aquí eres tú en 1985. Y aquí mira el crimen en y no, México. No te tocó. Cuando... Sí, no te tocó es casi como si se le recriminara haber votado por Salinas. No te tocó el anterior debate de las otras elecciones en donde. Creo que López Obrador, ¿no? Sacó también un cartel y bla, bla, bla. Al revés. ¿Ah, sí? Pues de sí, el martes es el último show de todo esto. No creo que trascienda, aún así, pues sí, tendría que andarse con mucho cuidado López Obrador de no enojarse, ¿verdad? Espero pero ya que... no se enoja, ¿eh? El tipo, o sea, está... No, ya es otro nivel, ya maneja otro discurso, sí, ya él habla como si fuera el presidente. Pero alguien de afuera mirándolo, como que me impacta, como eso parecía a mí en los primeros... Es que ya se lo creyó. Es una arrogancia, ¿no? Ya se... Sí, claro, claro, es una arrogancia. Es que el peje es un tipo prepotente. Sí, sí, sí, sí. O sea, sí, ese güey, no, ese güey si no, tiene la verdad, y si alguien lo duda, que cheque el debate que tiene con Diego Fernández de Ceballos, o sea, es un debate muy interesante, ¿no? Donde yo creo que a Pavel, que le gusta el debate, sería muy interesante que lo revisaras, porque me parece que es un buen ejercicio que hacen ambos, porque de veras hay mucha pasión, sin embargo, no hay conductas, pues, que vayan más allá de la emoción. Pero es un debate muy bien llevado y muy bien ganado por López Obrador, Pero de esa forma es un canijo, es arbitrario, sí, también, es impositivo. Es machista. Es egótico. No sé. No, sí, sé. Yo sí. Machista. Bueno. Sí, sí, es machista. Está clara, entonces. Sí, sí, a él el rollo de la diversidad y la equidad de género le vale eso madre. Se le hace así como, sí, rarillo. Claro. Pues, o sea, no estén chingando con eso si estamos. Sí, si pero no le das pobreza, quito, ¿da? Claro, como a otros. Sí, así, ¿no? Como así. O sea, él es un tipo del siglo XX, pues. Sí, ¿no? Él es siglo XX. Eso sí, tienen razón sus críticos, ¿no? Que cuando dicen que es volver al pasado, sí, tienen razón. Sí. Que yo creo, sí, que su periodo debió ser el anterior. Sí, claro. Ahora es que, pues, no lo han dejado ganar. Pues, si su periodo hubiera sido el anterior, hubiera sido un paso al frente. Sí, pero sí. Como su periodo va a ser este, es en realidad un paso hacia atrás. Pero tenemos que pensar también que el paso que vamos a dar hacia atrás es el de Peña Nieto. Entonces, en realidad no importa tanto que demos el paso hacia atrás. Teníamos que darlo porque tampoco, mira, vamos a poder dar un brinco. Los mexicanos somos tan especiales que... ¿Especiales? Especiales porque podemos dar un paso hacia atrás y es muy divertido. Es muy chido, cabrón. O sea, no, somos... Tres en cuatro, además, ¿no? O sea, a nosotros, mira, y si alguien se quiere salir del pinche balde, lo bajamos a pedradas. Pero cuando todo, ¿a dónde cuando vas, el mundo, mirando al futuro, se ve tan jodido, todo el mundo va a querer, sí, volver, sí, atrás. Es cuestión de cuándo atrás. Ahora, necesitamos... Ahora, en todo el mundo el asunto es volver hacia atrás de una manera crítica, ¿no? Sí. Revisando lo rescatable. Es el asunto, digo, incluso tiene que ver con estas corrientes de la posmodernidad. No, sí. Y con Dios. Y con Dios, o sea, hay que... Ahorita hablamos de Jesucristo, espera. Con eso vamos a culminar, ¿no? Espérame, con es que Cristo. Una corriente... Todos la con Cristo. Claro. Claro. Viva Cristo Rey. El amor. Oye... Es que una corriente de los posmodernos tiene que ver con recuperar la modernidad, pero de manera crítica, uh-huh, ¿no? Y me parece que en ese sentido es interesante este paso hacia atrás, pero revisando el asunto. Que ¿no? Además hay que pensar que... ¿Eso es lo que te parece importante de este fenómeno, digamos? De esto inevitable, pues. Sí. Esta, que nos obliga... Que nos de obliga, este síntoma del que hablas. Sí, que nos obliga a revisar. Eso es lo que te parece más importante que va a haber. Y me parece que es lo único, ¿eh? Sí. O sea, me parece que es lo único que nos aporta, pero es muy importante revisar, ¿no? Dejar de dar por hecho todo. ¿Y realmente crees que se vaya a dar esta situación de análisis? Pues yo creo que ya se está dando. En el debate así general, me parece que está dando. Yo no sé hasta qué grado vaya a llegar. Me parece que ha sido titubeante. Claro. Y que incluso ha sido a la defensiva, pero no había nada, pues, antes de debate. No había debate, porque incluso los periodistas asumían la lógica de los políticos, claro, ¿no? Entonces no podía haber debate. Y este cuate los está zarandeando, pues. Sí, de hecho, ¿no? los periodistas han cambiado su actitud. Claro. Yo he visto a varios de ellos, no sé, los más conocidos, y han tenido un cambio de hace 6 años a la fecha. Se podría decir que algunos de un lado se pasaron hasta el otro, ¿no? El caso de Alatorre, el caso de López Dóriga, o sea... Bueno, es que este fue un sexenio muy... Gómez Leiva, Ciro Gómez Leiva siendo crítico, no, hazme el favor, ¿no? Creo que salvo algunas excepciones muy particulares si cuando también se han enojado, ¿eh? Bueno, si los empresarios lo están haciendo. También, algunos. Sí, sí, sí. O sea... Digo, porque es que la situación poder, ha llegado pues, ¿no? a ese nivel, ¿no? O sí, sea, claro. Que hasta que ellos mismos. Pero además, digan, porque también es muy obvio que no ha funcionado este modelo económico, uh-huh, este modelo también político, este modelo cultural, porque se convierte en todo eso, uh-huh, ¿no? Que se volvió, para acabar pronto, criminal. Sí. Entonces ya no funcionó para nadie, pues, ¿no? Sí. Lo que yo creo que puede suceder, ¿no? Precisamente por esto que decías de que sí, se está apostando por AMLO, pero también a la defensiva, ¿no? Que me parece preocupante que lo que se adopte ahora sea esta narrativa, ¿no? De, lo intentamos con la derecha, no funcionó, ¿no? Pero tampoco con la izquierda, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿no? Que se dé esta narrativa de... le tenemos tanto miedo a este vato, ¿no? Que ahora que suba, ¿no? Si no nos da los mejores resultados posibles, ¿no? Si no es el más óptimo de todos los gobernantes... podríamos echarle en saco roto, pues. Ahora, yo no sé quién... O sea la gente va a estar al borde de su asiento esperando, pues, un claro, error. Claro, esperando pues. El milagro, pero a ver, claro. O el error, ¿no? Pero además, yo no sé de dónde sacan que Andrés Manuel es socialista. Yo no le veo a los socialistas por ningún lugar. No, socialista. No, bueno, es que era socialista en el siglo XX, pues ese es el asunto. No, tampoco. No, sí, ¿cómo ¿cuándo no? ¿Cuándo fue socialista? Estaba completamente metido en el asunto de la lucha por el petróleo, pues, ¿no? Es decir, siempre ha estado del lado del conservadurismo económico, pues, ¿no? Sí. Y en ese sentido también tiene un proteccionismo de Estado clarísimo. Más que socialista, es nacionalista. Ajá. Es nacional socialista, pero nadie quiere decirlo porque es un pinche término feo, ¿no? Nacional socialista. Mi Führer. Yo voy a votar por usted. Con esto. Vamos a inaugurar, el primer semáforo que inauguremos se va a llamar Semáforo Andrés Manuel López Obrador. Bien, pues estamos en los últimos momentos de Observatorio Humano y mientras meditamos los demás por quién vamos a votar, Ramiro ya se decidió, pero Camila, Patrick, Pavel y yo estamos debatiendo si es por mí, Duanaya o el bronco. El bronco. Creo que el bronco sería más interesante, ¿no? Pero, que vuelva Zavala, ¿no? Sí. Que vuelva Zavala. Sí. Aún así, pues respetamos la decisión de Ramiro. Yo pienso que ya debe haber hablado con Andrés. ¿La acepto? Y algo le ha de haber ofrecido, algún lugar en la Secretaría de... Pues yo le decía que el candidato, obviamente, aquí es pariente de Ramiro, el candidato aquí. Al menos es su tocayo. Ah, sí, es su tocayo. Su tocayo no, lo niega, pero yo veo en los ojos que hay algo parecido. Que sí. Ahí está. Ahí. Me brillan los ojos. Que cada que decimos su nombre suspira. Pues estuvimos aquí muchos en Observatorio Humano y fue un placer que regresara a Patrick. Bienvenido. Y yo creo que de aquí para toda la vida, ¿verdad? Te quedas al programa, ¿verdad? Prometido, ¿eh? Volver, claro. Me comprometo a volver. Sí. Gracias a Camila, que nos acompañó el día de hoy también. Sí, gracias. Y eso es todo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Cuide su voto. Subástelo, por favor. Véndalo caro. Claro, vende caro tu amor.